Ustedes saben que esta semana participamos con un grupo de jóvenes de Fragua de la manifestación ahí en el Congreso el día miércoles. Como tal vez algunos de ustedes habrán participado de esa misma manifestación o de alguna otra actividad. Y uno de los temas que más me impactó ese mismo día y a decir verdad, a lo largo de todo este tiempo y de todo el debate fue el uso de frases y consignas, todas breves y lanzadas al centro, de un lado o de otro. Frases, consignas, breves y que apuntaban directamente al centro del corazón, que generaban adhesión inmediata o rechazo inmediato. No había mucha posibilidad de pararse en otro lado. Y no solamente generaba eso cuando uno la escuchaba, sino que después, a lo largo de los días, esas frases quedaban como prendidas en nuestro corazón o en la inteligencia, provocando todo tipo de cosas en nuestro interior. Ese día de la marcha yo me llevo una frase, por ejemplo, una en verdad que puedo decir acá, pero que decía: la iglesia que ilumina es la que arde. Y me quedé pensando con eso. Y después otras más que, bueno, las pueden encontrar en las fotos. Y quedó clavada en mí esa frase. Y fue como destilando su esencia a lo largo de estos días. No es la primera vez que la escuchaba, pero como que se volvió a reanudar. La verdad es que cuando una palabra entra en nosotros, alimenta nuestro interior y es capaz de crear mundos interiores en cada uno de nosotros. Cuando la palabra entra en nuestro corazón o en la inteligencia, nos moviliza, nos cuestiona, nos hace pensar, genera en nuestro interior distintos, tal vez, estados de ánimo, ideas, pensamientos. Es como si la palabra, cuando entra en nosotros, se arropa de nosotros mismos, permanece ahí y no nos dice cuándo se va a ir, se queda. Y se queda tal vez a lo largo de un tiempo. Y en ese tiempo que se queda en nosotros, va destilando su esencia en nuestro interior. Si nosotros queremos movilizar, queremos cuestionar y alimentar a nuestro hombre interior, ser personas espirituales y crecer en nuestra adhesión a Jesucristo, es necesario alimentarnos de Él. Y más precisamente en este domingo, de Él en su palabra. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice: yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús es el alimento para la vida eterna. ¿Qué es lo que nos dice este Evangelio? ¿Y qué significa que Jesús diga: yo soy el pan de vida? La verdad es que la primera vez que escuchamos esa frase, rápidamente la asociamos con la Eucaristía. Y no está mal, está muy bien que sea así. Pero es importante, me parece, considerar hoy que el mismo Jesús que se nos ofrece en la Eucaristía es quien antes se pone al alcance de nuestra mano en su palabra. Es Él, todo Él, pan de vida. Y fíjense cuánto alimentan sus palabras. En el libro de los Proverbios, la sabiduría personificada dice así: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Son las palabras de la sabiduría. Y hubo un profeta llamado Amós que dijo así: vendrán días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Y Jesús mismo en el Evangelio, en las tentaciones, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre espiritual necesita alimento espiritual, y la palabra lo es, alimento espiritual. Por eso hoy quisiera compartir tres consejos muy concretos para poder alimentarnos de la palabra de Dios y alimentar nuestro hombre espiritual. El primer consejo sería tener la palabra en un lugar visible. Miren, les cuento, hace un mes que, más o menos un mes, que me invitaron a almorzar en una casa de familia. Podría repetirlo, no hay ningún problema. Y cuando fui en esa casa, estuve almorzando, algo que me llamó la atención fue haber entrado y tenían, como en un atril, una base, no recuerdo bien, tenían el texto de la palabra de Dios, tenían una Biblia abierta ahí. Y me llamó mucho la atención que tengan la Biblia ahí, me dio mucha alegría. Y me hice como esta imagen, es una familia bastante luminosa, que lucha la vida cristiana como cualquier otra. Y dije, claro, esta palabra es el motor oculto en esta casa. Es como de acá, es el corazón de esta familia. Y en un momento pedí permiso para ir al baño y fui a chusmear a ver en qué parte estaba marcada la Biblia. Y era en el Evangelio del día, así que me dio mucha alegría, más todavía. Entonces, ahí descubrí y se me vino a la cabeza esto de la palabra de un salmo que dice: lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Eso significa tener la palabra de Dios en un lugar visible. No necesariamente o no solamente en un lugar visible en la casa, sino un lugar visible para mí. Que la palabra de Dios ilumine nuestro caminar. Que la palabra de Dios ilumine nuestra toma de decisiones. Que la palabra de Dios ilumine el día a día. Tomar decisiones, considerar la realidad, tratar con las demás personas movidos por el poder de la palabra de Dios. Tiene poder de iluminar nuestra vida, tenerla delante de mis ojos, poder verla, toparme con ella todo el tiempo. El segundo consejo es que la palabra de Dios es para ser leída con fe, no con curiosidad. No sé ustedes, pero a veces buscamos en las Escrituras, y me pasa muchas veces a mí, frases lindas que uno está buscando para alguna charla, o tal vez vamos a las Escrituras curiosos para leer las historias del Antiguo Testamento, quién se casa con quién, cómo termina esta guerra, qué pasa con los hijos. Mucha curiosidad a veces cuando nos acercamos a la palabra de Dios. O tal vez buscamos encontrar mágicamente una palabra que nos toque el alma, nos conmueva. O, lo que es peor, algo para retrucar a otra persona en una discusión. Mirá, lo dice la Biblia. No. Cuando vamos así a la palabra de Dios, lo que encontramos es letra humana muerta. Pero cuando uno va a la palabra de Dios con fe, encontramos la letra del Espíritu. Y esa palabra es viva. Y se levanta del texto y entra en nosotros. Y destila la esencia del Evangelio, de la buena noticia. Y produce frutos en nosotros. Un santo padre de la Iglesia, San Ambrosio de Milán, dijo esto: se bebe la sangre de Cristo que nos ha redimido, como se beben las palabras de la Escritura, las cuales pasan a nuestras venas y asimiladas entran en nuestra vida. Hay que ir a la palabra de Dios con fe para buscar aliento, para buscar ánimo, para buscar instrucción. Hoy dijo el Evangelio: todos serán instruidos por Dios. La palabra tiene ese poder si vamos con la fe a buscarla y a leerla. Y por último, la palabra debe ser escuchada de pie. Vieron que en la Santa Misa, cuando se lee el Evangelio, nos ponemos de pie. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué significa escuchar la palabra de pie? Es decir, es estar dispuestos rápidamente a ponerla por obra. Eso significa estar de pie, estar listos, prontos, ordene. Y cuando uno está dispuesto a poner la palabra de Dios por obra, esa palabra de Dios obra en nosotros y produce todo lo que promete. El primer salmo de la Biblia dice: feliz el hombre que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo. Feliz el hombre que escucha esta palabra y está dispuesto a ponerla en práctica, porque va a producir frutos a su debido tiempo, de día y de noche. Llueva o truene, siempre va a producir fruto abundante. Por eso hoy Jesús nos dice a nosotros, como en su momento, en este discurso del pan de vida, les dijo a los hombres de su tiempo: vean las Escrituras, ahí me van a encontrar, ahí me van a encontrar. Ellas hablan de mí. Por eso nos invita hoy una vez más a tomar la palabra con un espíritu nuevo. Les propongo dos cosas para poner en práctica en esta semana que pueda ayudar. Cada uno tome la que le ayuda y si tal vez conocen otra mejor, pongan en práctica también y díganmela, así la agrego. El primer consejo es, tal vez recuerden ustedes algún texto de la palabra de Dios que en un momento para ustedes fue muy importante. O una palabra de la palabra de Dios que tuvo como ese poder de desencadenar movimientos interiores, revoluciones interiores, o tal vez una conversión, o dar un paso. Les propongo en esta semana recordar esos momentos donde la palabra de Dios fue para mí lámpara, luz, guía, alimento y fortaleza en mi vida. Y volver sobre eso y dar gracias, gracias. Gracias por esa palabra que generó en mí y creó un mundo nuevo en mi interior, que levantó mi fe. Y volver, si se quieren, sobre esa palabra y volver a leerla y orar con ella, a ver qué me quiere decir hoy el Señor. Y el segundo consejo, si tal vez nunca hemos tenido contacto con la palabra o al menos no tenemos contacto frecuente con ella y está ahí, pero no sé, no me animo a, los animo a empezar a leer la palabra de Dios y empezar a orar con la palabra de Dios. Es Dios mismo que nos regala sus palabras para que le hablemos del modo correcto. Empezar a orar con la palabra de Dios no es difícil. Es muy sencillo. No hay que saber mucho. Simplemente cuando uno se pone en presencia de Dios, invoca al Espíritu, lee el Evangelio o lee algún libro de la palabra que está leyendo capítulo por capítulo de corrido, si hay algún texto o una palabra que resonó en mi interior, frenarme ahí y saborearla, encontrarle gusto. Y cuando uno empieza a saborear esa palabra y ese texto, van a ver que empieza a sacar el gusto en nuestro interior. Y sin darnos cuenta, empieza a dar frutos, como dijo el Salmo. Yo soy el pan de vida, dice el Señor, y hoy se nos entrega en su palabra. Acércalo a ti que eres la paz.